hasta las 12. Que alguien haga algo. Once y 20 de la mañana y continuamos con más Que Alguien Haga Algo de este viernes 24 de abril. Le damos la bienvenida al aire de la Garabato a Rafael Di Marco. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien por acá? Disfrutando de este día que es plenamente de otoño, ¿no? Está bueno. Y Rafa Di Marco es uno de los meteorólogos más destacados de la provincia de Córdoba. Es técnico en meteorología y diplomado en cambio climático. Bueno, tiene un montón de actividad en las redes sociales. Lo podés seguir en Instagram con arroba meteorrafatiempo. Y realiza asesoramiento independiente para el campo y la industria. Un tipo que en definitiva tiene un montón de tema para hablar. Porque hablamos siempre del clima. Pero como experto, la tenés ganada. No, tranquilo, yo voy corriendo tranquilito nomás. ¿Cómo es esto? ¿Por qué las personas hablamos tanto del clima? A ver, se habla mucho del tiempo porque es algo que cotidianamente lo vivimos, o lo sufrimos, o lo disfrutamos, ¿no? Claro. A ver, hoy estamos hablando, yo no sé, pero por ejemplo, en mi caso, que te dije Jesús María, estoy disfrutando de un día de sol, y cada tanto que estoy mirando la computadora salgo y me tomo un mate con el solcito y vuelvo a entrar de nuevo. Entonces, es digamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, o 24 horas al día, el tema del tiempo es algo necesario. Ajá. Que incluso no se toma como se tendría que tomar, ¿no? ¿Por qué? Justamente. Y porque le damos la bolilla cuando sabemos que viene una tormenta fuerte, le damos la bolilla cuando, claro, cuando tenemos un frío extremo, pero en relación no le damos la bolilla suficiente como para decir, che, mañana va a estar frío, salgo con el abrigo, pero me voy a llevar una remera abajo porque me están anunciando que hace 25 grados, y eso normalmente no lo hace uno. Está bueno, oye, aparte el tema, el clima como tema iguala, ¿no? No hay clase social ahí, no hay género, no hay todos, podemos conversar de eso, y es un tema que podemos compartir fácilmente con el interés que vos decías que tiene para todo, porque tiene que ver con la experiencia inmediata y corporal con el medio en el que te estás moviendo. Claro, exactamente. Sí. Rafa, queremos hablar... El disparador es que no para de llover en San Marcos Sierra, lo cual es rarísimo en el noroeste cordobés, pero además hay un gran porcentaje de humedad que nos tiene totalmente desconcertados. Yo les decía hoy a los oyentes, tuve que venir en saco y corbata, un saco a cuadros con una camisa fucsia y una corbata de rayas amarilla, lo cual es totalmente fuera de mi vestuario común y aparte ridículo porque no tengo ropa seca. Entonces, me vino con lo que me quedó ahí en el ropero, ¿viste? Pero antes de entrar en ese tema en concreto, que es cambio climático, si es que lo hay acá en el noroeste cordobés, ¿cómo lo están viendo desde tu disciplina? Es preguntarte, ¿mejoró la previsión del clima? O sea, las aplicaciones que hay, la del servicio meteorológico, Meteorred, etcétera, ¿son más fiables que hace 15 años atrás? A ver... Sí, son más fiables, eso estamos de acuerdo. Ahora, todas esas que vos mencionaste son a nivel general y no a nivel local o zonal. Ajá. Entonces, por ahí, cuando el teléfono, vos mirás el teléfono y te dice, está lloviendo, y vos decís, pero ¿cómo está lloviendo si acá veo un rayito de sol? O por ahí, mirás el teléfono y te dice, hay sol, y voy a decir, pero si está lloviendo. Claro. Bueno, estamos hablando de información general y no información en particular. Bien. Lo que yo hace varios años que vengo luchando es que la información del tiempo, la información del clima, debe ser local y debe ser zonal. En la provincia de Córdoba tenemos infinidades de tiempos distintos, ¿no? Si hablamos de lluvia, no llueve lo mismo en San Marcos, no llueve lo mismo en Capilla del Monte, no llueve lo mismo en Villa Dolores, y así puedo estar hablando todo el día. Claro. No hace la misma la temperatura, son condiciones distintas después de la montaña, antes de la montaña, en el llano, en el sur, en el norte. Entonces, me parece que eso es lo que va a lo que vamos apuntando, ¿no? A hacer una metodología mejor para lo que sería la zona y para lo que sería localmente, ¿no? ¿Y cuáles son las posibilidades? ¿Por qué eso no pasa, digamos? ¿Hay impedimentos técnicos, de presupuesto? ¿Para qué? Para que en nuestras aplicaciones tengamos información más específica de los lugares que vivimos. Las aplicaciones no las van a tener porque, vuelvo a decir, son modelos numéricos o es información general. La información en particular la hace un meteorólogo. Claro. Pero claro, meter meteorólogos en todas las provincias y que a su vez se repartan las zonas no está dentro de lo que sería la decisión política, ¿no? Estoy hablando desde el presidente, desde gobernadores y desde intendentes. Claro. Porque me parece que cada uno tendría que ver en su zona, cada uno tendrá que ver en su provincia. Si le hace falta meteorología zonal o local. Claro. Me parece que sí, pero no se le da, vuelvo a decir, no se le da la bolilla que corresponde. Está bueno. a las condiciones del tiempo y las condiciones del clima. Está bueno. Acá en San Marcos, esta para introducir, ya un poco lo hice, pero para introducirte en lo que es el saber popular del tiempo en San Marcos Sierras, sabemos que tenemos periodos de seca y periodos de lluvia, de 5 a 7 años más o menos dura cada uno. Esto es lo que nos relatan nuestros mayores acá, y lo que ya yo con 20 y pico de años viviendo en San Marcos Sierras he conocido por mi propia experiencia, y esos periodos de seca pueden ser muy extremos o moderados, y los periodos de lluvia, hasta donde yo los conocía, podían ser de mayor cantidad de agua caída, pero no de un clima, una humedad promedio tan elevada como la que venimos viviendo. ¿Esto es así en el noroeste cordobés? Mirá, para que tengas una idea, en donde yo vivo exactamente, te voy a plantear mi caso, pero hay varios casos en la provincia. Donde yo vivo, nosotros tenemos un régimen anual que está en el orden de los 880 milímetros. Sí. Anual. Sí. Bueno, en estos primeros 4 meses ha caído 907 milímetros. Ajá, hay un cambio. ¿Está? Entonces, sí. Hemos batido el récord de los últimos 113 años que tengo datos de lluvia en lo que serían los primeros 4 meses. Claro. Duplicando el valor de lo que serían los primeros 4 meses. Uh-huh. Si lo traspaso a la provincia de Córdoba, tenemos lugares de donde ha llovido entre 800 y 900 milímetros, ya completando el ciclo anual. Tenemos lugares donde ha llovido hasta 300 milímetros, donde menos ha llovido menos de lo normal, y otros que se mantienen dentro de lo normal. Por eso inclusive vuelvo a decir, el tema del tiempo zonal o regional es fundamental, ¿no? Claro. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver a una serie de condiciones que estamos viviendo en este momento, que ya hace un par de meses, digamos, o hace un par de años ya, que venimos sufriendo un calentamiento de océano y un calentamiento a nivel general. Uh-huh. Claro. Entonces, de acuerdo a corrientes y de acuerdo a un montón de factores, en este momento nos toca a nosotros tener una humedad impresionante, pero ojo que, bueno, eso ya se va a empezar a acomodar de a poco, ¿no? No significa que vamos a entrar en la seca, no significa que vamos a tener humedad extrema, pero significa que vamos a volver a la normalidad y a un invierno algo normal, digamos. Claro, esto quiere decir que estos cambios que se están viendo, según lo que vos observás desde tu disciplina, no es que van a permanecer, o por lo menos no hay indicios de que vayan a permanecer. No van a permanecer, van a variar, porque vamos a tener un invierno dentro de los valores normales en cuanto a lluvia. No todo el invierno, me parece, ahí está el tema, pero por lo menos un arranque de invierno vamos a entrar en los valores normales de lluvia. Posiblemente el tema de temperatura, tengamos picos de baja y de suba, entonces va a ser un invierno muy variable, donde tengamos mínimas importantes, pero tengamos máximas importantes. Entonces no va a ser un invierno super helado, va a ser invierno porque vamos a tener frío, está claro, ¿no? Pero claro, por ahí unos días de, voy a decir, estamos en otoño. Claro. Y yo creo que ya a finales del invierno vamos a empezar a vivir o sufrir, o depende de cada zona, me parece que ya las condiciones de niño, y lo que estamos viendo es que a lo mejor podemos tener un niño extremo, un super niño, donde esas condiciones que estaban de teca, me parece que van a volver a darse vuelta de nuevo y a tener condiciones de precipitaciones arriba de lo normal, y tendremos que ver, los que hacemos meteorología, si esas condiciones van a ser extremas para qué zona, ¿no? Claro. Buen día, Rafa. Matías te saluda acá, día, escuchándote, Matías, atentamente. O sea que esto, el niño ahí va a seguir el resto del año y están ahí viendo aún cómo se viene. Yo tengo una pregunta, a ver, una hipótesis. ¿Puede ser que en algún momento de acá, varios años, teniendo en cuenta todos estos cambios climáticos, por ejemplo acá en San Marcos, podamos hablar? Porque entre nos, cuando nos encontramos, uy, qué San Marcos Tropic que estamos hoy. Uy, San Marcos Tropic, ¿no? La diferencia de tanta humedad a lo seco. Pero digo, de aquí a varios años, ¿se prevé un cambio general del clima, digamos, para esta zona, para este ecosistema, para esta parte de Córdoba? Mira, el cambio lo estamos viviendo, lo que pasa es que por ahí pasa de lento a rápido, claro, ¿no? A ver, si me pongo a remontar de 30 años atrás, 40 años atrás, bueno, la provincia de Córdoba tenía un régimen de precipitación que es totalmente distinto a lo que estamos teniendo ahora. Uh-huh. En algunos casos ha aumentado hasta el 30-35% la cantidad de precipitaciones anualmente, ¿está? Uh-huh. Tenemos otros sectores donde al revés pasó, ¿no? Entonces estamos teniendo en algunos lugares, claro, que estábamos asustados porque se nos estaban secando los diques, que las lagunas estaban secas, y resulta ser que este año se dio vuelta por completo. Eso es porque este año tuvimos un cambio rápido, digamos, de condiciones, ¿no? Uh-huh. Pero si no, es como que va variando. Lo que tenemos que acostumbrarnos es a variar lentamente, pero en el tema de seca y de lluvia, y cada tanto, que son, yo creo que estamos hablando entre los 7 y los 10 o los 15 años, nos va a tocar estos picos así de o sequía extrema o lluvia extrema, ¿no? Y eso, evidentemente, dentro de cada localidad, cada zona, va a ir variando. Ustedes están en una condición un poco distinta a los extremos, como sería atrás la sierra, donde me puede llegar a tocar una sequía extrema que ya la había tocado, y resulta ser que ahora están dando vuelta, ¿no? Claro. Ustedes están como en el medio, entonces van a sufrir, pero no van a sufrir tanto esos cambios extremos. Bien, adaptación, que por un lado, entonces. Está bueno, pero la variabilidad es algo natural y que lo vamos a ir viendo día a día, ¿no? Adaptarse. Está bueno. Exactamente. El hombre ahora tiene que adaptarse. Ahora. Ahora. Ahora con todo lo que... La condición es, nosotros nos vamos a seguir adaptando sin hacer nada o vamos a seguir haciendo para que nos sigamos readaptando todavía. Claro, eso iba a decir, claro. Ahora con todo lo que hicieron, tomá, adáptense, dijo el clima. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tomamos políticas en serio de decir que vamos a empezar de arriba para abajo? ¿Qué hacemos con la basura? Le tiro una bolsita y que la entierre. Y no, eso no es. Entonces no estamos haciendo bien al planeta. Totalmente. Sigamos haciendo casas donde no hay que hacer casas. ¿Por qué? Porque cada vez que llueve pasa justamente el agua por el medio. Y bueno, entonces empecemos a ver las cosas desde lo chiquito hasta lo grande, para ver si podemos cambiar algo. Ahora, si no hacemos nada, y nos vamos a seguir adaptando todos los años a los cambios que va a haber todos los años, ¿no? Claro, claro. Rafa, para cerrar y agradeciéndote un montón tu presencia acá en San Marcos Sierras, aunque sea por este ratito y a través del dial de la radio. El año pasado, el 25, hubo temperaturas muy extremas, muchísimo más calor del promedio, inaguantable. No hablamos de los niveles de temperatura en concreto. ¿Qué está pasando en el noroeste respecto de esto? A ver, lo que estamos teniendo, por ejemplo, no, este cambio de humedad, este cambio de precipitaciones y demás, nos está regulando un poco la temperatura. Porque si no tuviéramos esto, y estaríamos hablando de que en vez de hoy, de un día de 24 grados de máximo, capaz que estamos hablando de 30. Claro. Y de un verano que fue más o menos dentro de lo normal, y estaríamos hablando todavía del verano que nos castigó como loco. Claro. Entonces tenemos esa por ahora esa regulación. Yo creo que en el verano vamos a tener pico de calor, ¿sí? Pero no extremos, porque como va a venir la regulación del agua, entonces vamos a tener calor, pero no extremo. Ahora, eso sí, hay que empezar a ver, porque las zonas de sierra y las zonas este provincial, que son dentro de lo general, que impacta al niño, a ver cómo nos va a impactar, ¿no? Me parece que ahí la tensión es más ahora hacia adelante de lo que va a ser la condición de agua y no de la condición de temperatura. Bien. Posiblemente estemos hablando a final de año o principio del 2027, ahí ver el tema de temperatura, porque el 2027 me parece que va a ser el que tengamos que hablar de temperatura por las condiciones que nos va a dejar el niño, ¿no? Bien. Rafa, muchas gracias por pasarte por acá y estamos en contacto para lo que necesites. No, por favor, igualmente, y ustedes cuando necesiten algo me peguen el grito y salimos al aire. Estamos para eso, como para que ayudara a la gente en la cosa cotidiana y en la programación de la vida, ¿no? Gracias, un abrazo. Abrazo grande, abrazo. Gracias. Rafael Di Marco pasó por Radio Garabato, técnico en meteorología y diplomado en cambio climático, para contarnos un poco qué está pasando en Córdoba, los cambios que estamos viendo en San Marcos, cómo se enmarcan en lo que es el cambio climático general. Y bueno, ahí nos centramos. De momento hay que comprar pilotos. Urgentemente hay que importar pilotos y botas de goma a San Marcos Sierras. Hay escasez completa. Y en el minuto a minuto seguimos con la humedad y nublado por acá. 11 de la mañana, 38 minutos. Ya la veo a Romy con el cuadernito preparado porque se viene la columna ahí de la Vete, Romy. Ahí va.